Ahora sí, estamos en comunicación con Azul, con la ciudad de Azul. Allí está el ingeniero Juan Adolfo Lafontaine. Juan Adolfo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Hugo. Buen día, que es realmente un día muy lindo. Y buen día a toda la audiencia, ¿no es cierto? Bien, un poco de viento para mi gusto, ¿no? Es la primavera, Hugo, ¿te has olvidado cómo es? No, es cierto. Sí, yo... se me rompió, el primer barrilete se me rompió. No me digas. Bueno, ahora faltaría que llueva un poco, ¿no? Sí, está haciendo falta. Exactamente. Pero es típico de septiembre, ¿qué le va a hacer? Exactamente, agosto, septiembre son días así, con viento. Sí. Juan Adolfo, la semana que viene tenés el remate de los Tigres y la María Antonieta allá en General La Madrid, y nos llamó un poco la atención cuando anunciás Toros Bons Mangus. Explícame un poquito cómo viene la cosa. ¿Cómo no? Hay una gran raza para el subtrópico que es la Bosmara, diseñada por el doctor Bosma. El doctor Bosma es un tipo que priorizaba fertilidad, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y qué hizo? Tomó la Afrikaner, una raza de gran mansedumbre, porque es de las tribus africanas, que la manejan los chicos, pastores, que son chicos. Gran mansedumbre, terneza desde el origen, porque es Bos Taurus, es taurina, no es cebuina, no es derivado del cebú. Resistente a la gazpacha, al trópico, y gran digestora de los materiales celulósicos de baja proteína, que es típico de todo nuestro norte, ¿no? Correcto. Bueno, el Bosmara es una gran raza que va a dar mucho que hablar en el norte, porque las Brango y las Braford no tienen Bosmara. Cuando se encuentren, van a hacer cosas muy buenas, ¿no? Ajá. Y yo, siempre tuve clientes, vos sabés, en Santo Tomé, al noreste de Corrientes. Sí. Que me compraron todos los caretas de cruza Angus Hereford. Ajá. Y yo les dije, les voy a mandar un pie de injerto mejor. Les voy a mandar cruza Bosmara por la vaca. Cruza Angus Hereford. Claro. Y el Angus le hace muy bien, porque en el contenido del Bosmara está en Shorten y está en Hereford, pero no está el Angus. Ajá. Cuando entra el Angus hace cosa buena. Y lo llamé Bosmangus. Son mocho, mocho guastado, porque son hijos de careta, y tienen una gran capacidad de crecimiento y muy buena carcasa, muy buena res, porque están al par de los ángulos Hereford en bife, grasa y terneza. Juan Adolfo, este toro cruza para echarlo a vacas Angus o Hereford, o indistintamente. Indistintamente. Uh-huh. ¿Ya has hecho la prueba de y ver los novillos que da? Claro, claro. Este año estuvimos vendiendo novillos y en el mercado local para poderlos verlos en pie. Sí. A Madrid, y que vienen los frigoríficos de Buenos Aires y de Bahía Blanca, y yo les mostraba y ellos los elegían porque tienen muy muy buena terminación. Correcto. Entonces, yo haciendo estos Bosmangus para Santo Tomé, me empezó a buscar la cosa, porque las hembras quedaban en casa, se estreñaron el 100% el primer año, a los 15 meses, y el segundo año, que fue el 2009, el primer año fue el 2009, y después en 2000, el tacto del 2011, ¿no? el año pasado, en su segundo servicio, estuvieron en el 90%, igual que las caretas. Ajá. Y la crianza del ternero fue mejor, tienen más leche. Correcto. Entonces ya nos gustó. ¿Cuál es la otra ventaja? Nosotros estamos haciendo, como toda la zona, mucho sorgo diferido para pasarnos 4 meses ahí, de marzo, ¿no es cierto? Sí. A julio, digamos. Estamos... ¿se cortó? No, te escuchamos. No, un pip, perfecto. Y además, los agropiros que reservamos en el otoño llegan con las heladas en muy mala calidad. Bien. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que son capaces de digerir mejor la celulosa, tanto de uno como de otro material, y son capaces de manejarse bien con baja proteína. Por ejemplo, 7% de proteína bruta en el forraje, para un británico insuficiente, para un bombada normal. Ajá. Entonces nos gustó y lo estamos usando, lo estamos evaluando en el CREA, están haciendo los primeros palotes en el sur, digamos, pero Muy bien. Por lo que pude leer, esto llega a Buenos Aires, al Cardal, ¿no? En Maipú, provincia de Buenos Aires, los primeros, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y yo los conocí mejor en lo de Alejandro Pini. Digo, los conocí, me tocó conocerlos. Sí. Mejor, quiero decir, en el sentido de poder... Éramos miembros del Queda Cabaña ambos. Claro. Alejandro Pini allá en Carro Quemado, Loan Toro. En La Pampa. Noroeste de Santa Rosa. Exacto. Y él lo usa para los campos arrendados de ahí hacia Mendoza, que Mendoza, viste las travesías que hay, ¿no? Claro, claro. Son de muy, muy mala calidad. Y en ese ambiente, a pesar de no ser tropical precisamente, suenan muy bien digiriendo esos pastos duros. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo también, sin ser una cosa tan rara, con una raza tan rara, lo que se va a vender en Azulcó dentro de poquitos días también en Azul, que es el Gerangus, ¿no? Es el careta, el toro careta. ¿Te imaginas que hace años y años que lo hacemos nosotros? Sí, sí. Los toros caretas son los que empezamos vendiendo allá a Santo Tomé Corriente. Sí, sí. Ellos querían británico para las blancas, las muy aceboadas, ¿viste? Cuando ellos hacen cruzamiento, claro. Para volverlas al británico. Y entonces yo les decía, yo cuando les vendo Angus y Hereford, pues ellos se lo llevan de ternero, le vendo la segunda categoría. Uh-huh. En caretas, como vende Francisco ahora, es la primera en la que ellos se pueden llevar. Y así les fue muy bien. Bueno, Juan Adolfo, la verdad que nos has dado una explicación muy linda y con esto nos desasnamos un poco más y conocemos otras razas, que saber de las bondades, porque uno dice ganado africano, ganado índico, ganado, pero todas tienen sus bondades y cada una se adapta a las regiones que uno tiene perfectamente acá en la Argentina, ¿no? Tenemos regiones de todo tipo acá. Sí, y después en planteos de cruzamiento, todas tienen su lugar. Claro. Lo que yo digo, que esta raza tiene mucho para decir en el Brangus y en el Bradford, para darles terneza y mansedumbre. Claro. Allá en el norte. Claro. Pero bueno, cada cual ve sus necesidades y sus gustos, ¿no? Bien. Bueno, como siempre, Juan Adolfo, un gusto, te dejamos porque ya debes estar por almorzar. Sé que estás en un remate en Azul, así sí. Que te dejamos que vayas a almorzar y te agradecemos mucho este contacto y nos vamos a ver el 21 si Dios quiere. Sí, les cuento que está muy bueno. Esta es una cabaña que asesoro, es de Sofía Pereira, Cerro de las Bochas. Sí. Y tiene un Hereford muy bueno que se cimentó en Francisco Ortiz, que recién lo nombramos, claro. Y en los monjes cistercienses. Entonces, el cimiento fue bueno, y en consecuencia hay una torada. Los resultados son buenos. Sí, la verdad que es para estar orgulloso de eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Adolfo, por este contacto y que tengas un buen día y nos vemos pronto. Gracias por hablar. Hasta luego. Gracias, hasta gracias. El ingeniero Juan Adolfo Lafontaine, explicándonos un poquito las bondades del ganado Bosmara, que ahora se está cruzando y que ellos lo van a traer el próximo 21 en General La Madrid, lo van a sacar a la venta, Bosmangus, como así se llama, la cruza Bosmara por Angus, así que queríamos saber un poquito de este tema y bueno... seguramente en el programa vamos a estar leyendo un poquito y dándoles a conocer la historia del ganado Bosmara. Hacemos la pausa.